Hola, ¿qué tal, Sin Platas? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros especiales de gala, alfombra roja, todo dorado, todo brillante. Llegó otra vez la temporada de premios a Sin Plata Ni Forma, que está cada vez más devaluada, pero nosotras el entusiasmo por estos eventos no lo perdemos jamás, así que le voy a dar la bienvenida a las personas que inauguraron la temporada de premios en Sin Plata y Sin Plata al mismo tiempo. Miren el honor, bienvenidas Virginia Cata de Series y Lucía Vandelay Series. ¿Cómo están, chicas? Hola, Juli, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Acá una vez más, esta vez para hablar de premiaciones de televisión. Hola, chicas. Hola, seriéfiles. Amo que yo nunca me presento. ¿Se dieron cuenta? Cada vez que hago el hosting no me presento jamás. Hola, monita con navaja. ¿Cómo les va? ¿Cuánto camino recorrido desde ese primer episodio que le dedicaron a los Emmy? ¿Se acuerdan? Sí. En julio del 22. Julio del 22. Así es. Qué locura. Qué rápido. Pasaron muchas cosas. Y de hecho esa temporada de premios no tuvo nada que ver con esta, porque bueno, justamente gracias a ustedes dos tuvimos una sucesión de boletines sobre la gran huelga hollywoodense que nos tuvo a todos en vilo por más de 100 días fue que duró, ¿no? Sí, aproximadamente. Sí. Un poquito más de 100 entre las dos. 118 me suena. Una y la otra no me acuerdo. Bueno, es parte de lo que estuvimos conversando en la previa de este podcast, y que de hecho lo menciona el propio Alan Sepinwall, una de las personas que solemos leer acá cuando queremos saber un poco del mundo de las series, este tema de cómo le cambió el cronograma, un cronograma de por sí bastante desactualizado, el de los Emmy, porque está armado para una televisión que ya no existe. ¿Nos querés contar, Vir, qué fue lo que pasó y qué es lo que viene pasando? Exactamente, acá quería meter el bocado, porque vamos a empezar aclarando, por si no, aunque se aclaró bastante, por ejemplo, la transmisión que hizo acá en Latinoamérica HBO y TNT, y en sus posts en redes aclararon esta situación, que por la huelga de guionistas y de intérpretes se había retrasado la ceremonia que debería haber celebrado en septiembre, como se hace desde hace 75 años, con excepción del 2001, que justo fueron los atentados en ese mes a las Torres Gemelas. Entonces se retrasó un par de meses, no había vuelto a ocurrir, excepto ahora. Los Emmys tienen una ventana de elegibilidad, o sea, son elegibles todas las series que hayan, hasta donde se hayan emitido, porque por ejemplo ahora Netflix, que corta en dos partes, si una parte se emitió y la otra no, va solo por esa parte. Entre el 31 de mayo de un año, en este caso sería del 2022, hasta el 1 de junio del 2023. Entonces, en eso se presentan, ¿no? Esto lo detallamos y lo contamos un montón en ese primer episodio, de cómo es el detrás, de cómo se postulan, de qué hay que pagar y todo eso. Bueno, la cuestión es que tienen después hasta julio para votar, y se hacen las nominaciones y la ceremonia finalmente se celebra en septiembre. ¿Esto qué hace? Mantiene el calendario de lo que era la televisión en abierto, donde las temporadas arrancaban en septiembre, había un mid-season y luego continuaban en febrero hasta cerrar más o menos en mayo, ¿no? Una cosa así era el calendario. Lo cual, como dice Juli, no tiene sentido en el mundo del streaming, donde hoy una serie estrena cualquier momento del año. Si bien se apresuran mucho por estrenar durante esa ventana para entrar justamente en los premios, no significa que no sigan estrenando. Entonces, claro, quedan las cosas muy desactualizadas. Esto, el caso por ahí más evidente es el de The Bear, que en la misma semana que los Critic y los Golden estaban premiando a la serie por su segunda temporada, los Emmy lo estaban premiando por la primera, porque se estrenó justo en junio, que es unos días después de que se cerró la ventana. Entonces ya de por sí hubiesen quedado desfasados, en esta ocasión quedan todavía mucho más desfasados. Pasó también con Dahmer, que los Golden y los Critic la estaban nominando el año pasado y los Emmy la están nominando este año. Una cosa que quería decir es que quedaba desactualizado, además, porque esto de que la serie nos acompañaba desde septiembre a mayo con el mid-season, sí, mid-season en el medio. Ahora sale toda la temporada en un día. Entonces quizás salió en junio, como pasó con The Bear, salió en junio hace un año y medio. Ya está la primera temporada, ¿entendés? O alguna otra que nos debe haber pasado así. Y después pasa todo el año más este periodo de transición que se tomaron por la huelga y claro, nos quedó hace un año y medio. Lo que tiene igual esto es que en el caso de, por ejemplo, de Bear o el año pasado con Ted Lasso, lo que tiene es que refuerza a los votantes de la academia. Porque claro, ellos están viendo la segunda temporada al tiempo que tienen que votar para la primera. Entonces, claro, ¿qué están votando? Claro, ni ellos lo saben. No lo saben. Dicho esto, esperemos que este año se vuelva a repetir la ceremonia, que se retome la ventana esta y que en septiembre de este 2024 tengamos la no voy a decir otra vez el número porque siempre lo digo mal, aunque lo practico lo digo mal, así que sería una nueva edición de los Emmys este año, la 2024, porque la que tuvimos ahora en enero fue la 2023, y van a tener, digamos, muchas novedades porque hay muchas series que o sea, eso también lo comentamos en ese primer episodio de julio del 22, que la academia tiende a ser muy conservadora, entonces tiende a repetir lo que vota, ¿no? Entonces, por ejemplo, Matthew McFadden, yo sabía que lo iban a volver a elegir, porque ya lo habían hecho elegir el año pasado, Jennifer Coolidge, otra vez, ¿no? Son muy, muy... Son paja, no quieren pensar, no quieren ver. Van a lo seguro, a lo que conocen, a lo que ya saben, estrenan más de 500 series al año y ellos ven 5. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Que esas 5 que ellos ven ya no están, porque, por ejemplo, Barry, Ted Lasso, The Marvelous Mrs. Maisel, Succession, terminaron. No creo que vaya a estar The Last of Us, pero probablemente House of the Dragon tampoco esté. Quizás The Crown sí, ¿no? La segunda temporada, la segunda parte, como que esa parte quizás sí. La que se estrenó el 14 de diciembre. Sí, claro, sí, eso digo. Es la episodio disponible, episodio disponible en Sin Plata Ni Forma también. Tenemos uno para todo. La sexta temporada de Crown debería entrar. La segunda parte. Ah, no, las dos. Sí, pero bueno, digamos, no, por lo que tengo entendido por ustedes, pues yo no la vi, no fue tan buena, así no que... No importa. Pero sí, es la que conocen, digamos, sí. Claro. Probablemente esté de todas maneras. Entonces, van a ser unos premios bastante, bastante diferentes y bastante diferentes, por ende, a lo que fueron los Golden y los Critics. Vamos a arrancar un poco contando de esta ceremonia, de las tres. ¿Qué les pareció, chicas? Yo debo admitir, es la primera ceremonia en años que no termino. Tenía sueño, estaba cansada y, por lo que venimos diciendo, ver los mismos ganadores todo el tiempo y ya saber quién va a ganar me aburre mucho porque todo es muy predecible. Y además, habíamos visto los Critics el día anterior y los Golden la semana anterior. Y ganaron los mismos, entonces bueno, ya está. Vi algunas cosas de la ceremonia, perdón, que sí me gustaron, eso de tipo la nostalgia, porque era una ceremonia de 75, número 75, entonces hicieron los 75 años en la TV y pasaron por algunas cosas que estuvo bueno ver, tipo la reunión de Cheers, la de Grey's Anatomy, lo que hicieron con Iron Blues y... Sí, a mí algunas cosas me gustaron. Obviamente la reunión de Grey's Anatomy me encantó y la nostalgia al palo. Me gustó algunos chistes, ¿no? Como eso de It's Always Sunny en Filadelfia, que lleva 16 temporadas y nunca tuvo una nominación. No digamos que lo nominaron y no ganó. Directamente nunca los nominaron. Qué horror. Y es una serie que sigue ahí, entonces medio como que no debe estar buena si lleva tantas temporadas, ¿no? Yo vi como hasta la quinta, ya después la sentí como muy repetitiva, o no sé, me cansé de los personajes y demás, pero digo, algún reconocimiento quizás deberían haber tenido, pero bueno, es esto, ¿no?, que decíamos recién, esta cantidad de series y la academia siempre mirando las mismas 5. De todas maneras, a mí lo que sí quería comentar es que algo que me asombró es de los Golden Globes, que son los premios que entrega la Asociación de Prensa Extranjera. Son unos premios que tuvieron sus últimos años unas polémicas, incluso un año no se transmitieron directamente, se entregaron medio como de calladito. A ver, ampliaron la gente, porque antes eran tipo 5 personas las que votaban, viejos verdes, no, perdón. Pero sí. Claro, bueno, pero tenían un perfil como muy, ¿no? O sea, de gente Entonces como que diversificaron a los miembros de la asociación y también hicieron algunas reformas y se ve que dieron su fruto. También es como que se privatizaron, no sé. Sí. Vino una empresa con mucha plata y los compró. No se sabía dónde se iban a transmitir, pero finalmente se eligió, bueno, lugar, fecha y salieron como si nada hubiera pasado en los años anteriores. Entonces, creo que lograron hacer muy bien, sacarse encima ese escándalo. Antes los actores no querían ir para no quedar pegados y este año acompañaron todos. Y lo que me asombró, o sea, que eso se ve bastante reflejado, estos cambios, es la coincidencia, tanto en películas como en televisión, de las nominaciones con los critics, digamos, de los premios entregados. Como que en algún momento los Golden eran como medio predictores de los Oscar, después eso se perdió bastante y creo que ahora puede que lo haya recuperado. En el caso de los Emmy, fue asombroso, ¿no? Ganaron las principales categorías y los principales actores coincidieron casi todos totalmente. Y eso antes no pasaba, sobre todo con los Golden, que eran como más unos premios que habían caído, digamos, en desgracia. Creo que están empezando a recuperar su brillo. Hay algo que me resultó interesante mientras estaba haciendo la tarea, porque bueno, yo soy recontra ladri, yo no vi ni una de las ceremonias. Fue una semana mega compleja, no miré nada en vivo. Todo lo hice como investigación posterior para venir a grabar y para que tuviéramos un poco de data sobre cómo venía la temporada de premios. Y esto que vos me decías, Vir, yo noté como un cierto patrón entre lo que aparecía nominado en los Golden, lo que aparecía nominado en los Critics y las cosas que aparecían en los Emmy, que después de todo tiene sentido, porque una cosa son los premios de la prensa, otra cosa son los premios de los críticos y otra cosa son los premios del prime time. O sea, de hecho, una de las cosas que más me llamaba la atención es que en los Emmy aparecían algunas cuestiones que decía, ah, pero esto... Ahora estoy pensando que capaz que fue por la ventana de elegibilidad y que en realidad sí se habían nominado en otros años, otro año en el Golden Critic y yo pensé que no. Pero como que notaba una tendencia un poquito más comercial, entre muchas comillas, y sin querer ser peyorativo, dentro de lo que eran los Emmy, dije, bueno, sí, son los premios del prime time. Pero a la vez dije, che, la coincidencia, hay premios que tienen idéntica la nómina, ni les digo la nómina de los SAG, que la vamos a comentar un poco más llegando al final del episodio, porque no se entregaron todavía, pero veía también la nómina de los actores, que uno dice, bueno, son premios entre colegas, yo creo que ahí puede llegar a haber alguna sorpresa, pero en definitiva la gente nominada era la misma, que a lo sumo con otros criterios, pero era la misma gente. Así que nada, es llamativo lo homogéneo que se puso, y si nos ponemos a pensar en la cantidad de producciones que hay todos los años, es bastante llamativo que no se pueda salir de dos o tres nombres, más allá de que había algunas cosas que eran medio insoslayables, como por ejemplo The Bear y Succession. Hay algo, lo que vos decís también, es, o sea, son los mismos nombres y además son, fíjate que había categorías que estaban disputadas en dos series, o sea, categorías, no sé, ayer por ejemplo, los Emmy, Supporting o Actor o lo que sea, era Succession versus The White Lotus. Sí. Creo que sí, estaba en drama. Eran sí. Cuatro contra... Dale, me parece como haceme un filtro, más no sé, algo, porque es un embole. Los semis literalmente tenían está mal dicho terna, porque no son tres. Yo digo terna igual. Pero digo, está mal hecha está mal dicho que sea una categoría en sí mismo, porque la mitad era el elenco de Succession y la otra mitad era el elenco de White Lotus. Claro. Y es una falta... Sí, me parece falta respeto. Sí, total. Sí. Por eso me gusta que en los Emmys que van a de este año, los 2024, no van a estar ni The White Lotus ni Succession. O sea, claro. Digo, toda esa categoría va a ser gente totalmente nueva o casi nueva, porque probablemente elijan igual de alguna serie que ya esté. Van a haber muchos de The Crown ahí, ponele. Pero bueno, en general hay mucha chance de que veamos caras nuevas y eso me parece reinteresante. También de cara a todos los estrenos que se vienen este año. No, sí, los que sí se la juegan un poco más en las nominaciones son los Critics, más allá de que después premiaron sí. Lo mismo. Pero sí hubo como, wow, la piba de Reservation Dogs, estaba Elle Fanning, creo que estaba nominada, no me acuerdo. Elle Fanning estuvo nominada a los Golden. La única nominación que tuvo Elle Fanning fue a los Golden y es bastante llamativo que de todo lo que había para nominarle a The Great, porque si te pones a pensar es también la producción, todo, ¿no? El vestuario, los maquillajes. A ver, si no la querés nominar en los premios grandes, la podrían haber nominado incluso para los premios técnicos. Era bastante fácil pensarlo porque es una serie que tiene una producción del carajo, los vestuarios son una locura, los maquillajes son una locura. No, evidentemente lo único que ella, esa gente vio de The Great fue a Elle Fanning, ni siquiera Nicholas Hoult, que es el partener. Es como que, bueno, no, vamos a levantar mucho la voz en este episodio, calculo. Pero a mí me pasó eso, como que decías, ¿de verdad lo único que tuviste para rescatar de The Great fue la actuación de Elle Fanning? ¿Lo único? Y aparte la pones para hacer bulto, porque estando Sarah Snook en la categoría era clarísimo. Ah, no, perdón, en comedia. Bueno, a Joy Beery. Es lo mismo. O sea, toda la gente que pusieron a nominar atrás de The Bear y Succession fue a morir. Total. Total. No tenía ninguna chance genuina de ganar el premio. Ahí sí, entonces rescato a los critics que le dieron un premio al chabón de The Morning Show. A Billy Crudup. Billy Crudup. Y no se lo dieron a McFadden, que bueno, no importa, sí que lo merecía, ¿no? Pero por lo menos variaron un poco la cosa. Y de hecho hubo muchas nominadas de The Morning Show que también me gustó ver. Porque está bien, está buena, la temporada estuvo muy buena y está muy bien que las nominen. Y aparte yo también me subo un poco acá una cosa que hemos hablado mucho con Germán, con Ger de Pizza Birra Marvel, a quien aprovechamos para mandarle un gran beso. Germán siempre me dice lo mismo, que para él el reconocimiento es la nominación en sí misma. Totalmente. Y es real, porque después el que gana, el que no gana, también se define mucho en esto que estamos hablando, qué vieron, qué no vieron, la mayoría de las cosas que no vieron, un poco lo popular, un poco lo de hacerse los revolucionarios cuando les pinta, pero que en realidad el gran reconocimiento tiene que ver con las nominaciones. Y la realidad es que más allá de todo esto que nos jode o que uno le critica a los premios, hay tres series que la rompieron toda y que muy difícilmente te podría decir que no la podían romper, porque creo que estamos de acuerdo que las grandes ganadoras de los tres premios que salieron y que evidentemente pintan para seguir de racha en los SAG son Succession, The Bear y Beef, indiscutidamente. O sea, es un delirio, los actores están levantando premios como latitas de coca, lo cual tiene sentido porque son grandes ejercicios de actuación. Después a mí me pasó que vi una story de alguien que dijo, bueno, ahora que Beef ganó el Golden Globe, la vi, la tenía ahí pendiente y finalmente me decidí y la devoré en 3 días. Y ahí digo, pucha, sí son importantes. O sea, ya el hecho, como ustedes dicen, de la nominación es re importante y en eso coincido con Luke, el hecho de que los critics... Lo que pasa es que por ahí no son tan conocidos como los Golden o los Emmy, pero abran el panorama. Por ejemplo, me acuerdo que el año pasado habían nominado The Good Fight y For All Mankind, que son series que están buenísimas. Ellos las ven porque son críticos y en cambio como que la academia no abre, no registra. Eso que vos decís es algo que dijo Alan Sepe igual en la nota, creo que fue él, que estos premios de alguna forma son después un registro histórico y un archivo de lo que se fue dando en los años. Ayer justo yo les decía, como, uy, yo veo listas de las ganadoras de los Oscar a mejor película y las quiero ver, ¿entendés? Como que me quiero hacer ese juego de verlas todas. Hice algún momento lo mismo con las películas de la mejor actriz, ¿no? Entonces esto también pasa, como, uy, a ver, ¿cuáles ganaron en el 2024, en el 2023? Y había tres series. Y sobre todo con que las plataformas de streaming están subiendo a sus catálogos muchas series viejas. Entonces decís, uy, mira, esta ganó el Emmy en tal año, la voy a ver. El que no quiere estar mirando lo que se está estrenando constantemente y quiera ver lo que considera que puede estar bueno, no importa cuándo haya salido, ahí tiene una guía de referencia en las nominaciones y en los premios otorgados. Mirá el caso de Better Call Saul, que no ganó nunca nada, básicamente, y ayer fue de nuevo la gran perdedora, perdón, Juli, The Wire nunca ganó nada. No me hagas calentar desde temprano con lo de Better Call Saul, porque hoy estaba leyendo en Twitter que tuvo 53 nominaciones y no ganó ninguna. La hicieron ir a Ría, estaba preciosa, la hicieron ir peinarse, atender esa mierda de premios. Yo no puedo más con lo de Bercol, porque realmente lo de Bercol no tiene ningún tipo de sentido. O sea, todo bien, yo sé que es subjetivo, todo lo que vos quieras, pero no puede ser que haya durado 6 temporadas, 53 nominaciones y nunca hayan tenido la decencia de darle un premio a nadie, en especial a la señora Ray Seahorn. en especial. Ya me hiciste enojar. Como decía Lucía, The Wire tuvo 2 nominaciones en 5 temporadas y creo que fueron tipo de escritura y dirección, una cosa así. Claro. Nunca ahora le dan a Dominic West por El Príncipe Charles, pero Dominic se hizo famoso por The Wire. Pero bueno, es así, ¿no? Vamos a poner el otro tema de debate, más allá de estas injusticias y sesgos que tienen los nominadores. Es el tema, ya también lo hemos comentado en otros episodios, pero vuelve recurrentemente y más ahora que está en el foco y en el centro de Bear. ¿Por qué The Bear es comedia y no drama? Hay algo que yo siempre digo y es que no tienen que separar por género, pero no me escuchan, no se adaptan. Yo les voy a decir, señor Emmy, llámenle a Virginia. Claro, o sea, como la ventana de elegibilidad ya no tiene sentido, bueno, ya no tienen sentido los géneros. Yo creo que las películas tampoco, pero bueno, en el caso, pero las películas no lo mantienen mucho a esta división. En los Golden sí, pero lo que es en series, en todas, se separa en drama y comedia y serie limitada que le agregan película para televisión o musical también, dependiendo. Pero el tema del género, no solo de las personas, sino de los productos audiovisuales. Y es que hoy entendimos o sabemos que a veces nos hace gracia algo que no... Que es dramático o a veces nos genera drama, algo que supuestamente es gracioso. Más allá de la comedia y el drama, hay muchos géneros en el medio, como una sátira. Digo, una sátira uno diría que, como The Great, es una comedia, pero es recontra dramático también el asunto, ¿no? Absolutamente. O Barry. Barry, bueno. Y a mí si me apretás un poco, yo te digo que Succession es una comedia. Eso te iba a decir, yo no lo he visto, pero siempre escuché que tenía un humor muy, muy... Y Jesse Armstrong, cuando recibió el premio, dijo, esto es una sátira. O sea, sí. se están... Y The White Lotus ahora la pasaron a drama cuando dejó de ser serie antológica o serie limitada, pasó a drama. Tiene muchos tintes de comedia, o por lo menos también es una sátira o una burla a la gente con mucho dinero, digo. Uh-huh. Acá vuelvo a insistir con algo que yo no inventé, o sea, no me llamen a mí, llamen a otra gente que ya la probó y es la división por tiempo. Entonces, como hacen los Gotham Awards, vos tenés qué historia me contás en 30 minutos o menos, qué historia me contás en 60 minutos o menos. Ya luego los 45 tampoco queda un poco desfasado, porque por lo menos yo en general las series que veo son o de 30 minutos o de 60, o están más cerca del 60 que del 45, y antes las comedias sin publicidad duraban 20, bueno, ahora duran en general 30. Digo, las comedias o los dramedy o digo, toda esa cuestión. Entonces, para mí lo que tenés que poner a competir es, ¿qué historia me contás? ¿Un murder comedy como Poker Face, que te duran los episodios entre 60 y 90 minutos? Bueno, que vaya a competir con Succession o que vaya a competir con The House of the Dragons. El parámetro tiene que estar en el tiempo. Es la historia que... ¿Qué habilidad tenés para contarme una buena historia en este tiempo? O sea, y sí. Ahí verlo. También tienen, sobre todo la primera temporada, tiene de duración variable. Arrancó con la duración de comedia, pero ya por lo menos la segunda temporada tiene todo duración de drama, si no me equivoco. De ahí un par y par. Sí, había episodios largos, sí. Digo, porque lo que estaba detrás de esto de género comedia y drama no era si me hace reír o me hace llorar, era cuánto dura un episodio. Porque la sitcom en general duraban 20 minutos, a lo sumo claro. 30, y los dramas duraban 45. Pero hoy tenés comedia de una hora y tenés dramas de 20 minutos. Además, todo con esto de The Bear, que es como una comedia entre comillas para los premios, pero tiene tinte de drama, con todo esto que el drama para la academia tiene como más prestigio. Entonces también pierden nivel series como Jury Duty, que fue un mil Abbott Elementary, Maisel, que Maisel me dio una pena que se fue sin nada en su última temporada, que no fue la mejor, pero me dio mucha pena, porque una producción esa serie. Entonces pasa esto, pierde el nivel porque The Bear es como más prestigiosa porque te hace llorar, te hace pensar, en vez de que te hace cagar de risa. Yo no solo coincido con los planteos de ambas, tanto el tema de que sea por duración de episodio, me parece que es un re buen criterio para una nominación. Así como esto que vos decís del tema de que las comedias siempre tienden a tener un desprestigio. Hubo algunas vueltas acá que me parecieron interesantes en los premios que no tienen la división, ya las vamos a hablar más adelante, especialmente lo que tiene que ver con Emma Stone en los Critics, si mal no recuerdo, que me llamó la atención. Pero no solo creo que están esas dos cuestiones, sino que vamos a suponer que efectivamente quisieran seguir dividiendo por género porque siguen sin entender que la televisión cambió y que hoy lo que contás puede tener un montón de aristas y matices. Para mí también pasan dos cosas. Y la noté mucho con Barbie, que lo vamos a hablar después. La necesidad imperiosa de premiar algo. Porque Deber está buenísima, pero yo no sé qué hubiese pasado con Deber si la ponías con Succession. Del mismo modo que me parece injusto para Maisel o para Abbott competir con Deber en una categoría donde, si vamos a hablar de comedia, comedias son Maisel y Abbott. Entonces tampoco está, es como si ubicaran a las cosas en los lugares donde creen que más o menos las pueden acomodar para que ganen los que tienen que ganar. Que obviamente algo de eso hay, no, yo, esto no es una votación a mano alzada. Siempre hay criterios comerciales, lo que vos has explicado en su momento, pero a veces también me da como esa sensación, es como de ver, es buenísima, pero si vos la ponías a la par de Succession y quizás le costaba. De todas maneras, esa estrategia es ya de los productores, digamos, de la cadena que lo presenta. Ahora lo vemos claro con, por ejemplo, con Ayo Edebiri, que ganó como supporting actress, y este año, en el 2024, van a ver que la van a meter como leading actress de comedia, disputando probablemente con Quinta. Sí. Pero también hay una cuestión de qué aceptás como, digo, como comedia o no. Y aparte de ver arrasó por esto mismo. Sí, sí. De ver se llevó puesto todo. O sea, vos ves el Excel que armamos para esta ocasión y está todo pintado de naranja las filas que corresponden a De Ver, a Jeremy Allen White, el amo y señor de todos nuestros llores, a Ayo Edebiri, que pegó las dos categorías principales y después en los Emmy entró por la ventana con la de reparto y ganó Quinta. El primo Richie, que no se cargó los Golden solo porque estaba unificado con McFadden, porque si no, ya estaba. Porque los Golden no tienen actores de reparto por drama y por comedia. Los Golden sí tienen esa categoría en uno. Entonces, claro, vino McFadden y listo, Pac-Man. Pero si no, capaz que este muchacho, el primo Richie también ganaba. Perdón, recién estaba pensando en algo y se me fue y ahora lo quiero retomar. Y es que, por ejemplo, en serie limitada, ahí no hay distinción de género. Es lo que vos me podés contar en un conjunto limitado, exacto, de episodios. Exacto. Y vos pueden ser 6 episodios, 8 o 10, pero es una historia que tiene una temporada y nada más. Empieza y termina. Y ahí no hay distinción. Y te puede competir un Gambito de Dama con un Mare of Easttown. Y ganarle y ser un crimen. Y también I May Destroy You, compitió ese año. Ay, pobre, pobre Micaela. Che, otra cosa que justo me acordé, el otro día que yo dije como estábamos viendo los Critics y entregaron un montón de premios fuera de la pantalla. Uno de los premios era Mejor Película de Comedia. Entonces yo dije, tipo, ¿qué onda? Y se lo ganó Barbie. Después Barbie también estaba nominada a Mejor Película. O sea, ¿ven que la comedia es algo muy menor porque tiene una categoría aparte? Y después Mejor Película lo incluye. Es algo rarísimo. Era algo rarísimo. Y Barbie es una de las que te digo que han hecho lo imposible por darle algo. Total. De manera menor o menos o más obscenas, pero yo creo que la de los Golden es la realmente extraordinaria. Sí, el premio a la platita. Exacto, el premio a la platita y el Me Too tardío. Yo siento que pasan esas cosas, ¿entendés? Como, bueno, a Barbie hay que darle algo, pero también le juega en contra a la academia esta cosa de tener que ir siempre por los dramas épicos. Por eso le está yendo como le está yendo a Oppenheimer y yo creo que vamos a llegar a los Oscars y a Rochi la vamos a tener que sedar con Clona. A mí también. Porque no pinta bien esto. O sea, no. Todo parecería indicar. Pinta bien para Nolan. Pinta bien para Nolan. Pero para mí tiene que ver con esto también de la seriedad que, sí, que implica una película. Entonces, ¿cómo vas a darle el Oscar a la mejor película a Barbie y no a Oppenheimer, cuando uno es de una muñeca y el otro de, bueno, ya sabemos? Y en el caso de las series pasa lo mismo, porque digo, hasta que no apareció The House of the Dragons, no le dieron nunca una de fantasía o serie de ficción, ni siquiera las nominaban, ahí empezaron a nominarlas. Y Game of Thrones, dije House of the Dragons, estaba pensando en Game of Thrones. Sí, era en Game of Thrones, sí. Perdón. Game of Thrones, que se emitió entre 2011 y 2019, recién en 2015 la nominan a Mejor Serie Dramática, cuando ya era como innegable que era una de las mejores series que estaba en emisión, ¿no? Digo, cuando, aunque no te guste que tenga dinosaurios y magia y no sé qué cosas más, y la tenés que nominar. Cuando no, le inventan una categoría aparte, fantasía, ciencia ficción o acción, como en los SAGs. Digo, no digo que en el caso de The Last of Us le fuese a ganar a Succession, porque tampoco Succession le ganó a Severance el año pasado, lo cual a mí eso ya me daba una pauta, digo, que pisaba demasiado fuerte, porque para mí Severance fue brutal. Hay una cuestión de eso, de no quedar mal, cómo le vas a dar un premio a una serie o una película de ciencia ficción, de fantasía o sobre un juguete, ¿no? Creo que ahí, lamentablemente, hay un sesgo de quedar como importante. De hecho, el chiste el otro día del presentador, ya lo dijimos con Rochi el otro día, pero del pelado ese que... Joy cancelado. Fue como la película de la muñequita de las tetas y la película del creador de la bomba atómica. Hizo la diferencia. Que de hecho la película del creador de la bomba atómica se colgó de las tetas de la película de la Barbie. ¿Viste? Hablando de tetas. Ah, o sea, porque hablando mal y pronto, más allá de que Nolan es un director muy, muy taquillero y no es mi intención faltarle el respeto, al que mejor le vino la jodita de Barbenheimer fue a Nolan. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque hay un montón de gente, el público en general, que no sabe ni quién es Nolan ni quién fue Oppenheimer y fue a ver la película porque el fenómeno Barbenheimer. Fue gratis la publicidad, gratis. Si a mí Germán no me hubiera dicho, che, jugamos a la jodita del Barbenheimer, mirá si me iba a ir a meter en el IMAX 6 horas a meter las dos películas al hilo y que encima la segunda era Oppenheimer. O sea, no era la primera, era la segunda que duraba 3 horas. Por eso Nolan le tiene que besar los pies a Greta después del añito que pasó. Más allá de que, insisto, lo respeto como director, me puede gustar más, me puede gustar menos, pero que se coló de las tetas de Greta, se coló de las tetas de Greta. Sobre las cartas, la mesa. Sobre la mesa, las tetas. Volviendo a la entrega de premios de televisión, creo que fueron Critics, le dieron el premio a serie de habla no inglesa a Lupin. Yo no entiendo por qué. Los Emmys tienen sus Emmys internacionales, es una ceremonia aparte. Estuvo nominada, por ejemplo, El Encargado y Yossi, el espía argentino. Toma vos. Salgan con mi bandera. Mi país. Por eso no lo vimos en esta ceremonia, sino que es una ceremonia aparte. Lo mismo que los Emmys del daytime, o sea, de los programas que salen durante el día, que es otra categoría que, habría que revisar. Porque en realidad lo que están diciendo es las series que salen o programas que salen por televisión de cable y lo que sale en plataformas. Porque excepto los late show, demás, después si True Detective se estrena en el domingo a las 23 horas y yo lo veo el lunes a las 10 de la mañana, para mí es un daytime. Sí, ya es algo que ya quedó re mal también. De hecho, pará, las cosas en Apple TV, en Amazon se estrenan a las 5 de la mañana, en HBO, mirá, 5 de la mañana. Netflix también. A ver, también, Apple a la noche, Apple acá, bueno, depende de dónde toca también. Hay cuestiones que se tienen que empezar a revisar de todas estas categorías tan, tan estancas. Ya llevamos 10 años de streaming, donde se podrían empezar a pensar y a ir metiendo estos cambios. Posta, 10 años. Ese, lo que decías, a mí me gustó, me pareció como muy positivo que hubiera una categoría de peli de habla no inglesa, más allá de que todo sigue yendo en torno al ombligo de los yankees históricamente, pero digo, me pareció lindo que estuviera la serie así como existen las pelis. Lamentablemente no había visto ninguna, creo que vos viste The Good Mothers, ¿no, Lu? Sí, está bien. Estaba bien. Estaba bien. Superior a Lupin, seguro. No la vi, no la vi, Lupin. Me atrevería a firmar. Claro, si no viste, si viste una y no viste la otra, yo diría que yo confío más en tu criterio. Si tu criterio dijo no voy a ver Lupin y voy a ver The Good Mothers. Tenemos tanta suerte que nos va a caer un fan de Lupin en YouTube a bardearnos. En fin, pero digo, hablando de esto de la rigidez y de lo estanco, por eso también, dentro de todo, más allá de que premiaron a los mismos, los critics se la jugaron un toque más, porque los critics tuvieron 3 nominados de Reservation Dogs, que me parece un montón. Que haya habido los principales, sí. Y reparto, me pareció que estuvo muy bien. Que le hayan reconocido el laburo a Natalia León también me parece bien, porque ella siempre, yo no vi Poker Face, pero me atrevo a afirmar que Natalia está grandiosa, hablando de cosas de tipo con ojos cerrados. Que hayan nominado a Jason Segel, a Harrison Ford y a Jessica Williams por Shrinking, que otra serie que vos decís, ¿cómo pasó desapercibida Shrinking? Que es un excelente ejemplo de una comedia que no deja de ser un drama, porque Shrinking es un relato de duelo. Te cagás de la risa, pero a la vez es muy fuerte lo que le está pasando a los personajes. Y yo creo que los 3 estuvieron increíbles, probablemente el mejor Harrison Ford de la historia. Y también solo los critics los nominan. Y ni hablar de What We Do in the Shadows, que yo no me quiero poner violenta, porque siempre soy yo la que se pone violenta, pero van 5 temporadas de peak comedy. ¿Qué tiene que pasar? ¿A quién hay que culiarse para que alguien le reconozca el laburo a Harvey Yen? O sea, a Guillermo. ¡Guillermo! O a Nandor, que Nandor estaba nominado, Kaivan Nox se llama el actor, a Guillermo, a Nacha, a... ¿Qué tiene que pasar para que alguien le reconozca a toda esa gente el trabajo que está haciendo como actores y actrices después de 5 años de, reitero, peak comedy, de una premisa que se podría haber agotado en 2 temporadas? Y nadie lo ve, no existe, solo los critics lo ven. Pero bueno, retomando, después del momento de indignación nuestro de cada día, después como lo que es un poco lo que veníamos diciendo, hay cosas que fueron sin sorpresa, Succession, lo que ya dijimos, o sea, estaba nominada en la mitad del elenco, Matthew McFadden la rompió Kieran Culkin, que Kieran Culkin y Sarah Snook para mí se van a llevar todo lo que lo pongan, y un poco me confirma algo que cuando terminamos de ver la serie vieron que hablábamos de che, qué difícil que va a estar esto, porque realmente son todos muy buenos, pero a mí mi corazón me decía que cuando llegaran los premios iban a ir con Kieran, porque realmente fue muy destacada la labor de él. Incluso en un elenco de ese calibre yo creo que tuvo la oportunidad de destacarse. Y también en los premios técnicos de los Emmy, en los Creative Arts, pasaron 2 cosas que me resultan interesantes. Las 3 series que ganan, o sea, Beef, The Bear y Succession, ganan mejor guión por uno de sus episodios y mejor dirección por uno de sus episodios. O sea, hay una consistencia ahí. The Bear gana por el episodio el famoso episodio 7 de la primera, que tenía todo el plano secuencia. Después gana mejor guión por el piloto, que me parece bastante... O sea, dirección por uno y guión por otro. Pero Succession, por supuesto, guión y dirección, lo gana La Boda de Connor. Y me parece que tenía todo el sentido del mundo que pasara eso, porque La Boda de Connor es probablemente el mejor episodio de todo 2023. Lo charlamos mucho, pueden ver la cobertura que hicimos durante lo que duró la temporada, pero para mí era La Boda de Connor y me parece que se merece el reconocimiento de escritura y dirección, porque es realmente el mejor episodio del año, o pega en el palo. Pero bueno, en líneas generales como que se mantuvo muy así. Y no sé si notaron que Pedro y Bella Ramsey, Pedrito Pascal y Bella Ramsey, no paran de juntar nominaciones. Son prácticamente lo único que se denomina de The Last of Us. Y yo noté que ante la imposibilidad de que ellos ganen, porque reitero, es muy difícil con Succession, era muy complicado ir contra Succession, cualquier serie que pusieran iba a estar jodida. Y me resultó llamativo que justo los 2 actores invitados en la categoría drama, el actor y la actriz, eran Nick Offerman, por el laburo que hizo de Bill en otro gran episodio del año pasado, que fue Long Long Time, que no quiero pensar demasiado porque me pongo a llorar en vivo, y Storm Reid, que es la chica que hace de Riley en el episodio del Mall, que nos va a perseguir por el resto de nuestras vidas. Entonces digo, me da la sensación de que el The Last of Us también hubiera tenido otras posibilidades si no hubiera ido mano a mano con Succession. Me gustaría ver qué pasa con The Last of Us cuando Succession ya no esté. Me hiciste pensar en algo también, que esto de las series, porque Succession, además de ser una muy buena serie, es una serie muy de actores. es muy performative, ¿no? Entonces era muy imposible realmente competir contra ellos. The Last of Us no tiene ese condimento. Quiero a ver si están de acuerdo. Es una serie que está buenísima y está muy bien actuada y todo eso, pero no tiene esa cosa teatral de mostrar el actor y la actriz que tenía Succession. Y pero igual estás comparando una serie de 4 temporadas con una de una, y donde crecimiento de personaje. Claro, sí, exacto, también. Porque por ejemplo Anna Torv no o cualquier o esta misma chica Storm Reid es como invitada, porque voy a decirlo así como lo estoy pensando, digamos, los matan a los personajes, no tienen tiempo de desarrollarse y entonces por eso digo que no es justa la comparación de una temporada en una temporada donde matan a casi todos, excepto a los protagonistas, comparado con una serie en la que estás totalmente centrada en los personajes. Y pasa incluso, tener a Alexander Skarsgård, como secundario, digo, es una brutalidad. Yo para mí, ponerlo a los 4, digo, a Jeremy Strong, se me fue el nombre del padre. Brian Cox, o sea, digo, con Kieran y Matthew McFadden, es un montón. O sea, digo, no, ya sé que estoy mezclando las categorías, pero todos eran brutales. O sea, sí. Que te pongan a los 3 que estaban, Brian Cox, Jeremy Strong, no es Strong. Sí, Kieran. Es que siempre lo estoy mezclando a lo Jeremy. Con Jesse Armstrong también, porque claro, porque está Jeremy Strong el actor y Jesse Armstrong el creador de la serie. Entonces, digo, creo que sí, que es como muy, muy complicado. Y por eso The Last of Us también te nomina solo esos dos, porque son los dos que realmente ves en toda la serie. Digo, sí. Ahí Melanie Lynskey, que aparece 2 episodios como mucho, lo mismo que Anna Torv, 2 episodios. Entonces, ¿son secundarios realmente? ¿O son? No, casi que no, claro. No, de hecho, Melanie estuvo nominada como actriz invitada, y después la otra nominación que tiene, un poquito más perdida, es en los Emmy. Los Emmy fueron los únicos que le dieron algo de bola a Yellow Jackets. Y me llamó la atención que Melanie estaba nominada al Emmy y Cristina Ricci estaba nominada a los Golden y a los Critics. O sea, dos premios que no le dieron pelota a la serie, pero que a Cristina la detectaron, que tiene sentido porque, bueno, Cristina, top tier. O sea, si bien Yellow Jacket se caracteriza por tener un cast de la hostia y me parece que todas hacen un gran laburo, el de Cristina es bastante... bastante llamativo, me hace sentido que haya llegado hasta ahí. Pero esto que vos decís de la cantidad de gente grosa, un poco me hace pensar en las nominaciones a los SAG. Si quieren, podemos ir conversando sobre lo que viene, ¿no? Porque, bueno, en febrero vamos a seguir con la temporada de premios, vamos a tener los BAFTA, vamos a tener los Spirit Awards, que igual ya son otra cosa. Quizás con los BAFTA, que son los premios de la Academia Británica, vamos a tener más coincidencias, pero con los Spirit, que son al cine independiente, otras nominaciones, son otras películas, ahí sí nos vamos a salir del esquema, va a ser un gran episodio para que venga la Rochi, que es usuaria heavy user de Movie, a contar lo que mira. Pero es un poco lo que vos decís, Vir, en los SAG, las categorías de reparto no están más centradas en los ensambles, o sea, en lugar de premiar a la serie o a la peli, te premian el mejor ensamble actoral, el mejor elenco. Entonces, están todos como actor principal. Y ahí nos va a pasar que Matthew McFadden va a estar con el resto de los Succession nominado y probablemente se lo coma Kieran, o Elizabeth Debicki, que había ganado como actriz de reparto por The Crown. Otra pregunta. ¿Se puede considerar realmente actriz de reparto Elizabeth Debicki, siendo que las últimas 2 temporadas están enteramente centradas en Lady Di? Y está difícil. Acordate igual acá que los Emmy había sido por The Crown temporada 5. Quizás ahí un poco sí, pero casi que no. En esta es imposible. O sea, cuando los Emmy salgan a nominar a la temporada 6 de The Crown, es claramente la actriz principal. Sí. A mí no me joden. Era el póster, además. Era hasta el póster. Ella era el póster. Sí. Pero ahí va otra vez la estrategia, según contra quién le va a competir, aunque sabiendo que ya no está Succession, pueda que la metan como leading, ¿eh? Ojo al piojo. Vamos a repasar un poco las nominaciones del sindicato de actores. Estas están buenas porque, bueno, digo, a mí me gustan mucho las nominaciones del sindicato porque se nominan entre ellos. Entonces, entre tus pares, digamos, como la de los directores que nominan a directores, o los guionistas, la de los guionistas son las que más me gustan. mejor performance o actuación de actor varón en serie limitada o película para televisión. Tenemos acá a Matt Bomer por Fellow Travelers, que la pueden ver en Paramount Plus. Yo no la vi, pero por una cuestión de tiempos, no porque no me interesara, que su co-protagonista, Jonathan Bailey, obtuvo el Critics' Choice también por esta serie. Luego está Jon Hamm por Fargo. Acá se nota que los SAGs, los Critics y los Golden toman el año que acaba de pasar, ¿no? Entonces Fargo se estrenó antes de que termine el 2023 y entra en las nominaciones. David Oyelowo por Low Man, Bass Reeve, que también la tienen en Paramount Plus. Tony Shalhoub, que es el padre de Marvelous Mrs. Maisel, acá es por la película que se hizo sobre una serie que pueden encontrar, no sé si todavía está, pues la estaban por sacar, en Prime Video, que es Mr. Monk, The Last Case, en Monk Movie. Digamos, es un revival en formato de película. Y, por supuesto, Steven Yeun por Beef. Que me gustó mucho el speech de la noche, que estaba súper conmovido, y se lo dedicó también al personaje, a Danny Cho, porque él aprendió del personaje. ¿Quieren seguir ustedes con la performance femenina en serie limitada? ¿En comedia? No, en serie limitada. Serie limitada. Ali Wong, de nuevo por Beef. Uso Aduba. ¿Esa por qué está? ¿Por qué lo tiene? Painkiller. Ah, claro, la otra serie de las drogas. De Netflix, sí. Uso fue muchos años niña mimada de los SAG, por lo que vi, con Orange is the New Black. De hecho, era la única nominada y ganadora. Sí. Le fue muy bien todos esos años. Acá, bueno, creo que va a estar más complicada porque está Ali Wong, está Brie Larson, que igual Brie Larson la nominaron bastante por Lessons in Chemistry, ¿viste? Sí. A Brie le encantó. A mí me gustó mucho la serie, además me gustaba mucho ella. También está Catherine Hahn, que acá me sobra, por Tiny Beautiful Things, una serie que pueden ver en Star Plus. Y está Abel Pauli, no sé si está bien pronunciado, por Small Light, que encuentran en Star Plus también, que yo no he visto, pero creo que es una muy buena serie. Mira, ahí tenés otra cosa interesante de los Critics, de los Emmy, que la nominaron a Dominic Fishback, la protagonista de Swarm, una serie que está en Amazon Prime, la de Donald Glover. Había cositas sueltas, pero bueno, volviendo a los SAG, y lo único que quería decir es que Catherine Hahn, hay mejores Catherine Hahn. Sí, y hay mejores actrices en serie limitada, como Betty Gilpin en Mrs. Davis, yo voy a seguir insistiendo con eso, o Rachel Weisz en Dead Ringers. Al menos esta gente... Ay, Dios, que encima hizo dos papeles. Tuvo la decencia de no nominar a Daisy Jones, a la actriz, que canta como los dioses, pero la actuación y el papel no son como para una nominación. Mirá, Vira está siendo mala, eso es un montón. Es que la terminaste hace poquito y quedó indignada. Sí. Fue su primer hate watching. Bienvenida. No lo disfruté, no es algo que voy a hacer. Sinceramente la terminé porque ya la tenía empezada y porque la habían nominado mucho. Y dije, bueno, capaz que el final me estoy perdiendo algo que no. De ahí lo único que me gustó y que me encantó que la nominen es a Camila Morrone. Otra que podemos levantar la banderita de mi país. Sí, sí, posta que estuvo re bien, era la más, que más zafaba en actuación. Además, la verdad es que no la conocía y me pareció muy bueno lo que hizo. Yo voy a decir, tenía prejuicios, pero me cerró la boca. Yo las pocas críticas que leí de Daisy Jones and the Six, porque no la vi, casi todas hablaban de que Camila Morrone se destacaba muchísimo en el laburo. La elogiaban mucho más a ella que al resto del cast. Bueno, seguimos con mejor actuación de masculina en drama. Acá, otra vez, tenemos colección de Succession con... Ay, están todos. O sea, es para HBO. Esta se la lleva a HBO. Tenemos a Brian Cox, a Kieran Culkin, a Matthew McFadden. Acá sí está como leading. Luego tenemos a Pedro Pascal con The Last of Us y Billy Crudup con The Morning Show. ¿A quién se lo...? A Kieran. Se la van a dar a Kieran. Además la gente lo quiere. Yo veo muy difícil que no se lo den a Kieran. A lo sumo lo que podría pasar es la sorpresa más alta que podría estar ahí es que como son los pares del sindicato de actores y todo lo demás, se lo den a Pedrito. Pedro estuvo en las manifestaciones del SAG con un cartelito en castellano incluso y a esta gente no la vi. Bueno, Brian Cox estuvo desde Inglaterra en manifestaciones. Sí, estuvo. Pero creo que Kieran también, Connor y Willa también estuvieron. Sí, ellos estuvieron un montón, sí, aparecieron en todas las fotos. Sí, estuvieron. Sí. Habría que ver qué pasó ahí, No sé, ya con los Jackie ya nunca se sabe nada. Con el derecho a huelga. Vamos con la contraparte femenina. Tenemos a Jennifer Aniston por The Morning Show, Elizabeth Debicki por The Crown, acá está como leading. Principal. Sí, leading. Tenemos a Bella Ramsey por The Last of Us, a Kerry Russell por The Diplomat y a Sarah Snook por Succession. ¿Cómo la rompió Kerry Russell, eh? Que es una actriz de calibre. La nominaron muchísimo, muchísimo. A veces se trata de con quién te nominan. Es lo que hablamos siempre. A veces para que te toque el premio depende mucho de lo que está a tu alrededor, porque realmente está nominada en todos los cuatro premios. Ella, o sea, todo el mundo la ubica quizás de Felicity. Por ejemplo, ella salió medio de Felicity, una serie de hace 20.000 años. Yo no la vi, pero después la pegaron mucho con The Americans, que es una serie que no vio nadie, más que, no sé, tres personas. Yo. Que está en Star Plus. Está en Star Plus, está buenísima, buenísima, después les cuento. La tengo agendada esa, me la recomendaste varias veces. Y tampoco le dieron nada hasta la última temporada que le dieron mejor actor a él. Matthew Rhys, que además es el marido, porque se enamoraron y se casaron, los dos protagonistas. Pero ella sí, como que no le daban y no le daban, así creo que no le van a dar. Estoy viendo que yo en realidad me inventé esto de que leading actress no tienen categoría por leading y supporting acá. Pero bueno, sigo con entonces actuación masculina en serie de comedia. Acá tenemos un conocido de la casa, bueno, son todos bastante conocidos. Brett Goldstein por su papel de Roy Kent en Ted Lasso, Bill Hader por Barry, Von Mosbarak por el primo Richie en The Bear. Ah, mira, nunca había, no sabía el es Richard Gerimovic. Él no es italiano, de ascendencia italiana. Jason Sudeikis por Ted Lasso, Jeremy Allen White por Carmi Versato en The Bear. Ya fue Ted Lasso, ¿no? Ya fue Ted Lasso, soltar Ted Lasso. Ya está. Yo ni hubiera nominado nada, mira lo que te digo. Suelten todo de Ted Lasso menos el podcast que grabaron las chicas que hablan de Ted Lasso y Barry, que lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas amigas. ¿Y sabes de qué otro final hicimos? Bueno, hicieron todo episodio a episodio las conmociones y yo me caí acá en paracaídas en el último. De Marvelous Mrs. Maisel, que está muy nominada en actriz femenina de comedia. Alex Borstein, nuestra querida Susie Meyerson. Rachel Brosnahan por Mitch. Luego tenemos a Quinta Brunson por Janine Tix. Ay, me encanta el nombre. No, aparte Janine, todo Janine es amor, confort y alegría. Por Abbott Elementary. Ayoade Debiri por The Bear y Hannah Waddingham por Rebecca de Ted Lasso. Y bueno, lo que comentaba Juli, también tenemos a los ensambles o al casting, se podría decir, digamos, a todo el elenco que conforma un drama. Y en este caso, los elencos nominados son The Crown, The Gilded Age, The Last of Us, The Morning Show, Succession. Y esos serían por el lado de los dramas. En el caso de los elencos de comedia, tenemos Abbott Elementary, Barry, The Bear, Only Murders in the Building, Ted Lasso y nada más. Bueno, ahí, por ejemplo, en vez de Ted Lasso, podrían haber puesto Shrinking. Shrinking, y acá otra de las cosas que me da bronca de que The Bear esté en comedia, porque el ensamble de Abbott Elementary es fantástico. El elenco de Abbott Elementary funciona a la perfección. Claro, impecable. Y por ahí no gana porque está el puto The Bear. No creas, la gente va a pensar que la odio. No, no la odio. No, la amamos, es la amamos, serie la amamos. Pero todo está bien. Donde no tiene que estar metida con calzador y me parece que esto es re para Abbott. Es re para Abbott. ¿Querés otra categoría metida con calzador? Sí. La última del SAG es mejor actuación de acción. Sí. Por un elenco en series de televisión. Acción, dije. Elenco de acción. ¿Qué tenemos? Elenco de acción, sí. Ahsoka, de Marvel. Tenemos The Last of Us. Tenemos The Mandalorian. y acá con calzador metieron Barry y Biff. ¿Por qué? No hay por qué. ¿Por qué está Barry en los dos ensambles? Primer pregunta, ¿por qué está Barry en los dos ensambles y qué carajo tienen que ver? Porque hasta de Mandalorian y de Last of Us, más o menos entiendo por dónde va la mano, por el tipo de serie que son, si bien son muy distintas, pero ¿qué hace? Ven que a Biff había que meterla, insisto, hacen las cosas ad hoc. Tienen que premiar de alguna manera y hacen las cosas ad hoc, porque si no, no tiene sentido. Quiero, hablando de eso, puedo hacer un paréntesis, porque lo vi en el texto y digo, quiero tirar mierda. Mi maestro. No tirar mierda, quiero preguntarnos cosas. Este premio Seeher que se da hace muchos años en los Critics' Choice Awards, yo lo siento un poco ya outdated, así, como que está, fue con la ola del feminismo, que debe haber arrancado ese premio, no se debe dar hace mucho, debe ser de la época del Me Too. Ah, yo pensé que había aparecido ahora ese premio, me estás desasnando. No, está hace años, no te digo hace 20 años, pero está hace unos años ya. Ahora lo siento un toque forzado. Al principio dije, no, a mí me parece que es re importante que se siga dando. Y me encantó que se lo dieran a América Ferrara. Y me encantó su speech. Así que yo este año no tengo nada que acotar. El año pasado fue a Janelle Monáe, ¿no? Seguro sí. Estoy diciendo mal ese nombre también. A mí me parece como re interesante. Sí, como que veo eso, pero sigo, como que nos siguen poniendo aparte, como a la mujer tiene esto, le damos esto a las minitas, le damos esto a la minoría, es que siento como que nos están... Es un debate largo e interesante, hasta dónde... Ya sé, es re interesante, lo tiro la pregunta. Hasta dónde esa distinción, o sea, hasta dónde esa distinción es inclusiva y cuándo deja de serlo. Me parece que es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces con un montón de contenidos. ¿Se entiende lo que quiero decir? A mí me parece que si no, o sea, me incluyo, ¿no? Pero si le dieran a las mujeres este premio, o nos dieran este premio, sí. Pero no nos tendrían en cuenta, digamos, en los premios, en el resto, en las categorías competitivas y todo eso, yo creo que sí sería algo de llamar la atención. Pero, por ejemplo, todavía se siguen batiendo récords, por decirlo de alguna manera, como le dicen los gringos, que es la primera vez que una mujer asiática gana un premio Emmy, estoy hablando de Ali Wong. Exacto. Porque solo Sandra Oh tuvo dos nominaciones por su papel en Grey's Anatomy y no se lo dieron. Quinta Brunson es la primera vez que una mujer tiene un Emmy comedia, una mujer negra tiene un Emmy en el rol principal de comedia. O sea, estamos hablando de mujeres que todavía siguen batiendo récord ahí con la interseccionalidad de la raza o el color. Eso es lo que digo. No, bueno, pero ahí voy. Es como que nadie, no cambia nada, no cambia mucho las cosas, pero tenemos este premio. No, todos sí están cambiando. Pero la revolución... Sí, seguro que falta un montón, pero están cambiando, digo, algunas cosas, son más diversos que en otras ocasiones. Lo vimos el año pasado nada más con los Oscars, que no hubo ninguna mujer directora nominada. ¡Qué bárbaro! Bueno, pero es que por eso, esta vez por suerte creo que va a haber, por lo menos quizás la nominaron a Greta, aunque sea por esto, y a Celine Song, que de Past Lives, ponen ya por lo menos tenemos dos. Anatomía de una caída. Si bien están buenísimas las nominaciones, ya sabes que no, y eso también es un poco como que empieza a dar bronca, ¿viste? Porque decís, che, hay un montón de actrices, de directoras, incluso en nuestro propio país. Hay un video que les recomiendo que vayan a buscar a YouTube que hace Nati Maldini sobre directoras argentinas, y vos decís, che, la cantidad de talento que hay acá, y vos ni te enterás de que esas mujeres están por ahí haciendo cine. Y es realmente una pena, y yo siento que eso sí sigue siendo una deuda. ¿Por qué ganó Catherine Bigelow por The Hurt Locker, por darles el ejemplo de los Oscars? Y después, ¿qué habrá habido? ¿Dos, tres mujeres directoras ganando los Oscars? Sí, ganó la de Nomadland. Y Jane Campion. Y Jane Campion ganó por la película que chateábamos ayer de piano. No ganó por la del perro. Claro, tres en casi 100 años de premios. Ganó, no sé si ganó por la del perro, en ese año fue el de Nomadland, ganó la otra, no me acuerdo el nombre. Bueno, la conclusión es que siempre tenemos que estar... Bueno, ese era mi conflicto. No, para mí la verdad es que prefiero que le den ese premio y perder, entre comillas, perder el tiempo escuchando un speech como el de América, que me encantó, antes de los chistes bobos de los gringos. La ceremonia estuvo linda en ese tema de la nostalgia, aunque algunas cosas, por ejemplo, el homenaje a Lucy, I Love Lucy, con la cinta y los chocolates, me pareció espantoso y eterno. Además, el original, búsquenlo en YouTube, es gracioso. Es mucho mejor poner la cinta original, el pedazo original, y no ese mamarracho. Sí. Y eso que lo hizo Natalia, que la Lyon, que es un encanto, pero uh-huh. No. Sinceramente, en fin, nos veremos en julio para hablar de las nominaciones a los Emmys 2024. Pará, Virginia, que nos falta todo febrero todavía. Hay un montón de premios por delante. Y después encima nos vamos a tener que fumar los Oscars. Que bueno, también me interesa ver qué pasa, qué va pasando con las pelis. Anatomy of a Fall me parece que está yendo como trompada, ¿no? Está muy bien. De las extranjeras. Que mal dicho extranjera, de no habla inglés. Sí, sí. Ay, los odio. De no habla inglés. Sí, habla no inglés. Claro, porque después Past Lives te las ponen como extranjera, entre comillas, pero no, porque es yankee, la cosa es que hablan en coreano gran parte. Lo importante es si los gringos tienen que leer subtítulos o no. Básicamente. Esa, claro, esta es la diferencia. En relación con eso, Anatomy of a Fall pareciera estar metiéndole gas, así que veremos qué pasa con eso. Bueno, chicas, ha sido un placer compartir otro episodio de nominaciones, de premios, de chusmerío, de indignaciones varias. Nos vamos a estar encontrando seguro muy pronto con BAFTA, con los SAG, con el resultado de las nominaciones que hablamos hoy. Nosotras somos Sin Plata Ni Forma. Mi nombre es Monita con Navaja. Me llamo Juli, pero es Monita con Navaja a la altura del partido. Vir, Cata de Series, Lu, Andelay Series y nuestra compañera Zoila Rochi, que le mandamos un beso grande, que la encuentran en La Forma del Cine, que se vienen unos episodios que se pica todo en La Forma y se vienen muy lindos. Así que nada, síganos en Instagram, nos siguen en Twitter, nos siguen en Spotify. Chicas, ustedes quieren decir unas palabras de despedida. Que estén atentes, que se vienen cositas. Ah, siempre había querido decir se vienen cositas, no, mentira. Siempre se vienen cositas. Con nosotras es así, pero bueno. Saluden a sí. Los especiales de temporada que se van, pero va a venir otra cosa. Ah, ahí va la va a venir otra. No se van a quedar sin especiales de series, pero a los de temporada saluden los que se van. Atesórenlo, fueron 4, la pasamos bárbaro. Así que ya vamos a hablar de otras cositas. Yeah. Muchas gracias por escucharnos. Y como siempre les decimos, vuelvan prontos.